¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

not much to me. I'm not a lover, no, no. It's been gone. Ooh, you wait a long time for me. Ooh, you wait a long time. Oh! Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Hola, mi amor. Uf, qué calor. Oh. Uf, qué calor. Oh. Uf, qué calor. Oh. Uf, qué calor. Oh. Uf, qué calor. Arde, papi. Uf, qué calor. Yeah. you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. Got the power, girl, to keep me holding on. So now you got the